algo a lo que le hemos venido haciendo seguimiento hace mucho tiempo. Y bueno, esto viene a reflejar de que poco a poco pueden ir cambiando las cosas. Una pena, desde luego, que sea tan lento. Muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias. A ver, John, vamos a seguir hablando con el abogado que precisamente presentó la demanda ante el Tribunal Europeo. Tiene mucho que contarnos respecto a esta sentencia. Así es, el abogado Javier de Cominges y quien ha presentado esta demanda ante la justicia europea. ¿Ya está con nosotros o intentamos No, retomarlo? vamos a llamarlo vía telefónica. Sí. Sí. Hoy estamos comentando en el Café Mañanero la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha fallado contra España por no pagar el paro a 395 mil trabajadoras del hogar. Bueno, me quedé pronto con algunos interrogantes con el caso de Dolores, pero ya habrá tiempo de volver a hablar con ella en torno a la discriminación que sufren. Vamos entonces precisamente a hablar con el abogado Javier Comínguez, que es precisamente el abogado laboralista que pertenece al despacho Bento en Vigo y es quien ha llevado ante la justicia europea una reclamación de una empleada del hogar. Que abre precisamente las puertas, como lo decía Dolores, a la esperanza de que cambie el panorama para cientos de miles de trabajadoras del servicio doméstico en España. Don Javier, muy buenos días y coméntenos por favor cómo se ha llevado este proceso de una empleada que acude a su servicio para que usted le represente. Además, es una empleada que quería pagar su seguridad social para que el Estado le pudiese proteger con esta cobertura que tienen los trabajadores del paro. Pues en la tesorería le ha comentado que ellos que no era apta porque su régimen no pertenecía al régimen general y ha acudido a donde don Javier de Cominges, quien a su vez ha demandado ante la justicia europea. Don Javier, muy buenos días y explíquenos cómo se ha dado este proceso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues más o menos es como cuenta, ¿no? Se inició a través de una reclamación directamente presentada en la Tesorería General de la Seguridad Social, donde no solo la empleada, no solo en este caso Mariana, era la que quería cotizar, ¿no? Para tener derecho hacia ese futuro, ¿no? A las prestaciones por desempleo y a todo el abanico que luego ello provoca, ¿no? Sino que también la propia empleadora, la cabeza de familia, ¿no? Que la tenía contratada, también presenta en el mismo escrito. Señalando que ella también quiere contribuir, que le parece pues injusto el que no tengan derecho a esta prestación por desempleo. Entonces coincide que ambas, tanto empleadora como empleada, inician el procedimiento entendiendo que es una prestación básica y que, por lo tanto, asumiendo también su responsabilidad de que, bueno, los costes que puedan surgir de las cotizaciones para tener este futuro derecho, pues que están a favor de que también se puedan abonar, ¿no? Y así comienza el procedimiento donde, en esencia, lo que se discutía era que ustedes no pueden cotizar porque no van a tener derecho a la prestación. Con lo cual, al fin y al cabo, lo que se discutía, ¿no? Directamente era si había o no este derecho a la prestación por desempleo. Y usted, como abogado laboralista, ante esta decisión, acude a la justicia europea y le da la razón a la empleada. Sí, porque nosotros ya de inicio sabíamos que la norma española era muy clara. O sea, no había ningún tipo de duda, decía que no. Que cuando se integran en el régimen general y las empleadas de hogar, pues que no se les denegaba, ¿no? El acceso a toda la protección que podría venir del desempleo, ¿no? Entonces, sabíamos que nuestro recorrido, ¿no? En juzgados internos pues iba a ser muy corto, ¿no? Entonces, ya desde la demanda planteamos que nuestro derecho interno puede vulnerar directivas europeas que, digamos, prohíben que se pueda discriminar entre hombres y mujeres en el acceso a una prestación de seguridad social. Y en este caso, pues es un colectivo que está compuesto en más de un 95% por mujeres, la mayor parte pues también extranjeras, y que entonces la negativa, ¿no?, a poder tener derecho a esta prestación por desempleo no estaba en ningún caso justificada, ¿no? Y siendo un colectivo femenino, feminizado, pues entendíamos que podía existir esta discriminación, ¿no? Eso es lo que nos permite, pues cuando se está aplicando derecho europeo, que el máximo tribunal, ¿no?, de interpretación, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenga competencias para poder resolverlo, ¿no? Y además, competencias que son superiores a nuestros propios tribunales, ¿no? Lo que diga este Tribunal de Justicia de la Unión Europea está por encima del Tribunal Supremo y por encima de nuestro Tribunal Constitucional en la aplicación del derecho europeo, con lo cual tiene mucha relevancia porque luego desprende efectos no solo en este caso, sino en todo el colectivo. Precisamente, don Javier, primero enhorabuena por este logro en beneficio precisamente de un sector trabajador en España que ha venido padeciendo una precariedad laboral totalmente injusta y que nos sorprende que aún exista en pleno siglo XXI. Justamente quisiera saber cuál será el impacto que va a tener de ahora en adelante esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que tiene que ver con el sector doméstico, las trabajadoras del servicio doméstico, y decimos trabajadoras porque en su inmensa mayoría son mujeres y mujeres inmigrantes. Sí, pues el impacto que va a tener ya se está viendo, ¿no? Por un lado, pues ha salido la propia ministra del Trabajo, antes fue el secretario de Estado del Ministerio de Trabajo, donde pues ya han dicho públicamente que este año se va a regular en España la prestación por desempleo para el empleo doméstico y que pues iban a revisar cómo efectuarlo, tanto las cotizaciones como las prestaciones, pero que sí, que se iba a efectuar y aparte daban pidiendo conocimiento a lo que podía, a reconocimiento de la sentencia, ¿no? De la figura que, pero, que Javier, recogía en la misma. ¿Esta sentencia tendrá carácter retroactivo? Pues ahí depende. En principio no se señalan los efectos de la sentencia. Se dice simplemente que hay una discriminación en la negativa, ¿no?, a la cobertura de la prestación por desempleo. Los efectos que luego vaya a tener o no será pues seguramente a través de una segunda fase donde yo, por ejemplo, yo ya planteo, aunque todavía no hemos iniciado ningún caso por este lado, ¿qué sucede si ahora mismo pues hay una empleada de hogar que es despedida, que ha estado trabajando 10 años y que llega un momento que dice, oiga, yo quiero la prestación de desempleo? Le dirán, usted no ha cotizado durante estos años. Y dicen, sí, no he cotizado, pero porque ustedes no me lo han permitido. Y ¿qué espera usted entonces de los efectos de esta sentencia? Por un lado, que se regule por parte del gobierno y que, por lo tanto, se le dé un principio de seguridad jurídica. Ya han dicho que sí, veremos si en ese caso también genera efectos retroactivos. Segundo punto, que llegue un momento que se inicie una reclamación por parte de las propias empleadas de hogar utilizando como soporte esta demanda para ya ahora reivindicar la prestación por desempleo en los casos en los que pueda surgir. Y en tercer punto, una mejora de las condiciones globales que tiene este colectivo, porque la propia ministra ya ha dicho que revisando la situación no solo van a modificar la prestación por desempleo, sino pues cuestiones, por ejemplo, como indemnizaciones que puedan tener en casos de despidos, que también van a proceder a revisarlas, ¿no? Es un poco, entiendo yo, los efectos que va a tener. Sí, don Javier, yo le pregunto, pues por supuesto hay una parte de las personas que estarían dispuestas a dar de alta, cumplir con la nueva ley que Dios mediante pues se llevará a cabo gracias a todo este trabajo de empleadores, ¿no? Pero ¿cómo se va a controlar esto? Porque en cualquier trabajo pues siempre suelen haber inspecciones de trabajo. Quiero decir, ¿qué va a ocurrir con aquellos empleadores que no estén dispuestos a pagar esta seguridad social a sus empleadas y que quieran continuar pues pagándoles en negro, ¿no? Okay. Y que cómo se va a controlar esta situación, ya que son empleadas que trabajan en un hogar. O a garantizar, sí, ¿no? Sería efectivamente esta sentencia. Exactamente. Sí, es cierto, ¿no?, que estamos ante un colectivo con una gran economía sumergida. De hecho, te calculaba, ¿no?, que de alta en el momento actual hay unas 400.000 personas y que habría como 200.000 más que estarían trabajando en esa economía sumergida. Los efectos de esta sentencia prácticamente no afectan a esa situación. Eso ya venía de mucho tiempo anterior y ya hay unos mecanismos internos para poder efectuarlo, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, la inspección de trabajo, cuando son trabajos en domicilio, tiene más problemático el poder entrar en estos domicilios. Lo puede hacer, ¿eh? Lo que pasa es que tendría que pedir una orden judicial en un juzgado de lo social y en este caso permitirlo, lo cual en la realidad es que veamos que es prácticamente insostenible. Sí. Pero yo, por ejemplo, sé que tenía reclamaciones de empleadas de hogar que al fin y al cabo reclamaban por el conocimiento de esta laboralidad y que se efectuaba a través de testigos. Pues tanto de algún vecino que puede ser complicado, pues por ejemplo también el que trabajaba en la frutería y que veía que todos los días acudía a su empleadora o el de la farmacia, etcétera, que claro. Es un poco lo que se pelea, ¿no? Don Javier, permítame dos o tres dudas que tengo y que se las quiero formular así de una vez para que usted nos las resuma. Uno, esta decisión del Tribunal de Justicia Europea ante el gobierno español es vinculante, es decir, se tiene que cumplir sí o sí, de acuerdo a lo que usted nos señala, que es una instancia superior. Lo segundo es si las empleadas del hogar y del cuidado tienen algún otro mecanismo para poderlo hacer efectivo bajo este paraguas que ya por lo menos ha salido con el Tribunal de Justicia Europeo y lo otro que nos gustaría saber es específicamente si... ¿cómo se podría hacer para acortarlo lo máximo posible? Porque digamos que usted nos señala que la ministra ha dado su voluntad, ha dicho que este año. ¿Sí será que este año, porque estamos hoy, estamos en el tercer mes, se podrá hacer este año o como siempre sucede en política, se van extendiendo los plazos, se van dando mecanismos burocráticos? Sí, sí. La verdad es que las tres preguntas están interconectadas. En cuanto a esos efectos, ¿no?, que va a generar la sentencia, es cierto que es vinculante, es cierto que a través de esa propia vinculación que reconoce el propio Ministerio ya han iniciado, ¿no?, o por lo menos una declaración de voluntades, también es cierto que estamos acostumbrados a que estas declaraciones de voluntades pueden acabar, ¿no?, en nada, simplemente un compromiso, pero nada más. Pero sí que es cierto que yo entiendo que en el momento actual hay esta herramienta a través de la sentencia que va a provocar el que sí que se llegue a efectuarlo con independencia de lo que había antes, ¿no? Porque nosotros ya estamos viendo ahora que se están, digamos, promulgando nuevas sentencias a raíz de esta. Y os pongo un ejemplo. En Barcelona, hace 3 días, que también ha salido en prensa, un juzgado ha condenado al Fondo de Garantía Salarial, al que tampoco se cotizan en el régimen de empleados de hogar, pues porque en un caso de un empresario insolvente, de un cabeza de familia insolvente, reclamó la empleada de hogar y reclamó 6.000 euros a este fondo de garantía a pesar de que no había cotizado. Y la sentencia resuelve su fundamentación y justifican que sí que tiene derecho a estos 6.000 euros porque entiende que hay una discriminación basándose en la sentencia del TJUE. Entonces, si llega un momento que esto no se regula, lo que va a permitir es, a través de la sentencia, que las propias empleadas de hogar empiecen a presentar demandas a través de sus asociaciones, sindicatos o ellas a nivel individualmente y decir, bueno, pues nada, no se ha regulado, pues a pelearlo en el juzgado. Y utilizo esta sentencia como soporte y fundamentación. Es un poco lo que, a diferencia de lo que existía antes, pues puede preocupar un poco más al gobierno que de repente vea cientos de demandas que se le están planteando y con las consecuencias jurídicas y económicas que puedan implicar. Javier, ya para finalizar y de forma particular quería preguntarle si esta es la sentencia, porque estamos hablando de una sentencia histórica que puede cambiar o que tiene que cambiar el futuro laboral de cientos de miles de personas y de familias. ¿Es este caso el más importante que usted haya realizado con mayor impacto en una población, Javier? Pues sí, la verdad es que sí, o sea, lógicamente afecta, ¿no?, a un colectivo. El caso más importante, ¿no? ¿Cuántos años de profesión lleva usted, Javier? Pues mire, yo empecé en el 2006, o sea, llevo 16 años, ¿no?, prácticamente. Y luego además pues también he trabajado en sindicatos llevo estos 16 años haciendo derecho laboral, ¿no?, en todas sus esencias, ¿no? Pero sí que es cierto que este caso es un digamos muy relevante, ¿no?, y uno de los más bonitos, tanto porque afecta a un colectivo muy importante, porque además es un colectivo de olvidadas que muchas veces han pasado desapercibidas, ¿no?, en cuanto a sus condiciones, y porque luego además los abogados que estamos acostumbrados, ¿no?, a interpretar las leyes, pocas veces tenemos la oportunidad de poder modificarlas, entendiendo que hay normas, ¿no?, superiores o derechos fundamentales que se ven atacados, ¿no?, por esa normativa, ¿no? Entonces, el haberlo conseguido todo esto en un procedimiento, pues me parece que lo doto de una relevancia pues muy singular y que te da un orgullo que se haya podido conseguir. Efectivamente, don Javier, yo realmente pues lo felicito por su labor tan importante para el progreso de los temas laborales en un país, ya que usted es pues experto en la materia y visto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es quien pues falla en contra España, ¿qué país de la Unión Europea es ejemplo, es modelo de la regularización de empleadas de hogar? O sea, ¿en qué país podríamos inspirarnos en cuanto a esta materia se refiere? Es complicado, ¿eh? Sí. Sí que tengo un cierto desconocimiento, ¿no?, de la normativa en otros países de la Unión Europea. Cada país tiene un sistema de seguridad social también muy distinto, donde se regula, pues, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Alemania. En Alemania no es que las empleadas de hogar tengan ningún tipo de diferencia, sino que allí se cotiza en base a la cuantía de salario. Y entonces, a mayor salario, mayores cotizaciones y mayores prestaciones, menor salario, menores prestaciones, ¿no? En Francia, por ejemplo, según nos habían comentado, no cabe la contratación directa, sino que es a través de agencias. Y estas agencias sí que garantizan que se cumplan pues, una serie de condiciones de, pues, por ejemplo, salarios mínimos y sobre todo cotizaciones, ¿no? Pero, claro, no podríamos dar un ejemplo, ¿no?, de un país específico directo tomando también en cuenta estas circunstancias, ¿no?, que en cada país todavía no tenemos unificado en la Unión Europea las normas de acceso, ni tampoco las cotizaciones, ni el régimen de seguridad social. Hay unas normas mínimas que intentan hacer un sistema más homogéneo, pero cada país es muy singular en cuanto a sus derechos y obligaciones. Muy bien, don Javier de Cominges es abogado laboralista del despacho Vento, quienes han llevado una demanda ante la justicia europea para que se protejan los derechos de las trabajadoras del hogar y del cuidado. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información y estaremos haciendo seguimiento. Un abrazo y un buen día. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, hoy hemos abordado un tema muy interesante aquí en el Café Mañanero, una sentencia histórica. Hemos hablado con los protagonistas, con don Javier de Cominges, abogado laboralista que ha llevado el caso, un triunfo que se anota él como profesional, pero en beneficio de una población, como le decía él, perfectamente muy vulnerable, las trabajadoras del servicio del hogar, donde existe una alta presencia de mujeres inmigrantes. Y bueno, que han venido exponiendo estas reivindicaciones hace muchos años. Esperamos que se cumpla esta sentencia. Se tiene que cumplir porque las leyes son para cumplirlas y estamos hablando de una instancia mayor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está por encima de la justicia española, que ahora tendrá que ejecutar esta sentencia. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más actualidad en las tendencias en las redes sociales. Igualmente daremos cuenta del personaje del día. Y bueno, Nicky Cuervo también nos trae información del entretenimiento junto a Rancel Lavata. Ya regresamos. Con la actuación. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazarasa. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. El mejor sabor de Valencia, la casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la casa de Diego II, en la avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Only One Comunicaciones. Todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro. 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28 euros con 99 céntimos. Pack familiar. Fibra, 300 megas, más 4 líneas de móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43 euros con 80 céntimos. Visita nuestras tiendas en Valencia, Avenida Amado Granel Besado, 40, Calle Brasil 20. Y calle Doctor Manuel Candela, 21. O contacta con nuestros agentes. 611-573-571. Only One Comunicaciones. Recuerda, todo en internet, televisión, fibra y móvil. ¡Sí! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombres y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero, abordando la actualidad y el entretenimiento. Seguimos en el Café Mañanero. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Las tendencias en redes sociales, lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora en redes como Twitter e Instagram, tenemos el nombre de Nadal, quien jugará la final del Indian Wells tras haber ganado a Alcaraz. Es la tendencia más importante con respecto al tenis, luego de que Nadal se impusiera al joven de 18 años Carlos Alcaraz en un encuentro de más de 3 horas de duración y consigue sumando ya 20-0 partidos ganados. Fantástico, fantástico. Ahí están las tendencias en las redes sociales. Vamos ahora con fake news, ¿verdad? A ver, Ana Luisa. El día de hoy vamos a hablar de un apartado pues interesante, ya que hay una noticia que está circulando por las redes que, he de decir, yo también caí, no llegué a creérmelo, pero sí que llegué a investigar acerca de la validez de esta información. Y es que pues una noticia que circula acerca del tema de la subida de las del precio de la gasolina, donde pone: precio carburante 2,20 euros el litro, echa 70 litros, un coste de 154 euros. La multa por fugarse de la gasolinera sin pagar es de 156. Y si la pagas en 3 días, es a la mitad, 78. Seguirme para otros consejos. Así es el apartado. Esto es una información, por supuesto, totalmente falsa. Es un bulo. No conviene no pagar la gasolina o fugarse de una gasolinera sin pagar. Ojo, porque esta información es falsa. El realizar este acto, por supuesto, que puede traer consecuencias penales, por no hablar de que la multa es muy, muy, muy superior al precio que esta información pues falsa nos dice. Además, una persona que tenga antecedentes penales puede llegar, puede ser incluso considerado un delito grave con pago en la prisión, ¿no? Entonces, pues importante es destacar que esta información es totalmente falsa. Y lo ha desmentido Josep María Tamarit Sumaya, que es un catedrático de Derecho Penal en la Universidad Oberta de Cataluña. Él menciona que es un delito de estafa. Si la cuantía de lo defraudado es inferior a 400 euros, lo habitual en la mayor parte de vehículos, sería un delito leve, y sí que hay sentencias en este sentido. Así que mucho cuidado con la información que manejamos. Como siempre, desde esta sección de Fake News, intentamos pues traerles la verdad, la información correcta y veraz sobre todas esas noticias que circulan en las redes sociales y que intentan de alguna manera u otra pues colárnosla, ¿no? O engañarnos. De manera que a nadie se le ocurra por volarse, favor, como decimos popularmente, de una gasolinera sin pagar, porque va a tener consecuencias judiciales. Exactamente, somos conscientes todos de que el grave problema que está significando en estos momentos el aumento de precio de la gasolina. Sin embargo, la mejor solución no es fugarse o no pagarla. Creo que hay que buscar otro tipo de soluciones. Y lo que queda claro en el día de hoy, en este segmento, es que se trata de una fake news. Y no vayan a caer en el error, ni se les ocurra, porque esta información es falsa. Y aquí está la verdad de este asunto, que se podrían ver en problemas legales. Gracias, Ana Luisa, por Fake News, ¿verdad? Más adelante regresará con otro apartado en el Café Bañanero, tal vez con la cotización del euro. Y nosotros que continuamos ahora con otro apartado muy interesante. Se trata de las noticias del mundo del espectáculo. Por un lado, Nicky Cuervo nos trae información del apartado de la música y Rance Lavata los comentarios de farándula. A ver, Nicky Cuervo, vamos entonces con la información, sí. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Concierto especial de Adele. La cantante de Easy on Me hará un concierto especial. Se trata del concierto especial de Adele transmitido a través de NBC, pero que igualmente podrá ser sintonizado online para quienes no tienen el canal. Adele realizó este concierto en noviembre por ITV desde London Palladium, donde no se transmitió en todas partes y no pudimos verlo por completo. Ahora sí, podemos ver completos todos sus clásicos como Rolling in the Deep y otros que se convertirán en clásicos pronto como Oh My God o Get It, en el especial de 2 horas. An Audience with Adele es el título del concierto especial. Entre canciones en el show, Adele respondió a las preguntas de la audiencia, que estuvo repleta de celebridades, y presentó un momento emotivo en el que la cantante es sorprendida por una querida maestra de su infancia. No solo pasaba la mitad de una década sin hacer canciones, sino que tampoco había vuelto a subirse a un escenario. En 2015 nos sorprendió con Adele Live in New York City, donde presentó 25, y este año volvió a estar bajo los reflectores con Adele One Night Only, donde presentó más de las canciones que componen 30. Transmitido a través de CBS y Paramount en el Observatorio Griffith de Los Ángeles al atardecer, el ambiente contribuyó a las emociones que el artista quiso perpetuar a través de sus interpretaciones. An Audience with Adele se estrenó ayer 20 de marzo en NBC y estará disponible para transmisión a partir de hoy en la plataforma Peacock. Tom Cruise estrenará en el Festival de Cine de Cannes la secuela de Top Gun. La esperada secuela de Top Gun de 1986 y contará con la presencia en la croisette de su protagonista, el actor estadounidense Tom Cruise, cuya única participación en el certamen se remonta a hace 30 años. La organización recordó el pasado viernes en sus redes sociales que Cruise presentó en mayo de 1992 fuera de competición Un Horizonte Muy Lejano, dirigida por Ron Howard y protagonizada por su expareja Nicole Kidman. En esta ocasión con Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, el actor de 59 años vuelve a encarnar al piloto militar Pete Mitchell, de nuevo con su cazadora de cuero, sus gafas de aviador y su moto, junto a un reparto en el que estarán Val Kilmer, Jennifer Connelly y John Hamm. La 75ª edición de los Cannes tendrá lugar del 17 al 28 de mayo y esta cinta se proyectará en el certamen antes de su salida en los cines, tanto en Francia como en Estados Unidos, prevista respectivamente para el 25 y el 27 de mayo. El festival, que no precisó la fecha de proyección de la aguardada película, dará a conocer las películas de su selección oficial en una conferencia de prensa el próximo 14 de abril y ya ha adelantado que la presentadora de la gala de inauguración y clausura será la actriz belga Virginie Efira. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero es entretenimiento. Continuamos con más entretenimiento y lo hacemos a nombre de Bombay Aroma. Recuerden, un restaurante aquí en Valencia. A ver, estamos a nombre de Bombay Aroma, restaurante indio en Valencia, los sabores de la India, en la capital del Turi, en la avenida del City número 25, de martes a domingo, para comer, para cenar, para un momento especial, Bombay Aroma. Son más de 100 platos a la carta, menú diario, Bombay Aroma. Vas a vivir una experiencia totalmente inolvidable. Bombay Aroma. Rancel Abata, a continuación nos trae las noticias, no, los comentarios de Farándula. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz lunes. Espero que este fin de semana haya sido de lo mejor con el final de las fallas. Bienvenidos a los comentarios de Farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Batió en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap. Recuerden que tenemos también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torrefiel. Recuerda que somos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello porque somos Salón Mathieu. Jorge, este fin de semana me enteré que Pete Davidson, el novio actual de Kim Kardashian, ya no viajará al espacio en el cohete de Jeff Bezos. ¿Qué habrá pasado, señores? Él mismo se retiró de un breve viaje al espacio en uno de los cohetes de Jeff Bezos, como antes mencioné. Resulta que la estrella de Saturday Night Live ya no puede realizar el vuelo, que se retrasó, por cierto, durante casi una semana. Al menos esto dijo la compañía de viajes espaciales de Bezos el pasado jueves por la noche. No se proporcionaron otros detalles, eso sí nos dejaron en ascuas en cuanto a detalles y demás. La compañía anunció a principios de esta semana que Davidson sería uno de los 6 pasajeros del próximo vuelo de Blue Origin. Estaba, por cierto, programado para el próximo miércoles, pero ahora se ha cambiado al 29 de marzo para realizar más pruebas, según dijo la compañía. Bueno, vamos a ver en qué parará esto. Según mi punto de vista, un poco imaginándome cositas por ahí que me ruedan en la cabeza, creo que esto se trata simplemente de una decisión temporal. Espero que Davidson pueda viajar al espacio porque es una oportunidad que pocos tenemos aquí en el planeta Tierra. Ay, me encanta hablar de amor. Es por eso que quiero compartir con ustedes el romántico momento en pleno concierto de Marc Anthony y la virreina universal de 22 años. Bueno, ¿a qué me refiero? Anoten. Resulta que Nadia Ferreira y Marc Anthony confirmaron los rumores de una relación luego que en pleno concierto el artista le lanzara besos a la modelo, quien estaba, por cierto, en primera fila, y ella le respondiera con un te amo. Sí, esto fue en un show de su gira Paya Boy Tour en Los Ángeles, Estados Unidos, que el flaco, como le llaman, se acercó más al público mientras cantaba, y en ese momento, justo en ese momento, su novia, la paraguaya, estaba grabando y disfrutando con su madre. Fue la propia finalista de Miss Universo 2021 quien compartió los momentos vividos en sus redes sociales, que con esto, por cierto, se confirman por fin los rumores de romance que desde hace ya varias semanas circulan en el mundo de la farándula. ¡Qué bien, señores! ¡Que viva el amor! ¡Y que viva la música! A propósito de música, señores, estamos celebrando por todo lo alto los 40 años de bachata y guitarra de Luis Vargas, noto bachatero de República Dominicana. Para Luis Vargas, este pasado 19 de marzo fue una noche inolvidable con la celebración de sus 40 años de vida artística, en la que el bachatero inició, por cierto, una nueva etapa de su carrera, ahora asociado con la disquera Cerro Music Group, que preside Andrés Salcí. Vargas, Jorge, conversó con la prensa dominicana e internacional minutos antes de iniciar el concierto en el Teatro United Palace de New York y reveló, entre otras cosas y muchas, que en 10 años tendrá que surgir un relevo para que la bachata continúe el sitial que ha logrado, con jóvenes exponentes como Romeo Santos o Prince Royce también, ¿por qué no meterlo en la lista? Según confesiones del bachatero. Él mismo dice que también ambos, sea Romeo Santos que Prince Royce, han trabajado el género a nivel mundial y que él quisiera que siguiera siendo así. Sobre sus planes, confirmó que el famoso productor Jesse Terrero filmará una película sobre su vida. Bueno, esperemos ir prontito a los cines de América Latina a disfrutar de la biografía del reconocido bachatero Luis Vargas. Un bachatero con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop, en la avenida de María Ros, número 2, en Burjasot-Cotella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot-Cotella, línea 1, amarilla. Recuerden que allí te espera el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y, lo mejor, un servicio personalizado, porque nosotros, del Chamo Barbershop, sí que sabemos de todos los estilos. De actualidad, farándula e información deportiva, sabemos nosotros, señores, no se equivoquen, los líderes de la mañana, El Café Mañanero en Facebook y arroba El Café con Jorge Rivera en Instagram. Sean felices, bendiciones, mucho, mucho amor. Me despido tomándome un break públicamente porque mañana no podré estar presente en el programa, pero el miércoles vuelvo con más farándula. Así que no se me desesperen, señores. Será solo una breve pausa de un día y estaremos de vuelta con los comentarios de farándula que un servidor les hace llegar gracias a nuestros patrocinadores y está tu casa, Latinos RTV. Gracias, Rance. El momento para una breve pausa en El Café Mañanero. Ya regresamos con la información deportiva. Bueno, también nos queda el personaje del día. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Vuelve el rey del despecho, Darío Gómez. Cuando te perdí, sentí Darío una... Gómez. N Producciones, Edward Producciones y el Nené de la Salsa te traen el aguardientazo del año. No quiero ser en tu vida ese amor. Viernes 22 de abril en la Sala Canal. Info 654-681-572. Entradas desde 20 euros. No te lo puedes perder. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Van, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Van. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en El Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el piloto Marc Márquez, luego de haber sufrido un impactante accidente a 180 kilómetros por hora en Indonesia y debió ser hospitalizado mientras perdió el control de su moto durante los calentamientos. El sextuple campeón de MotoGP, el español Marc Márquez, protagonizó una impresionante caída en el calentamiento del Gran Premio de Indonesia, que definió como una de las más duras que sufre en su carrera, por fortuna sin una consecuencia de gravedad. El catalán de 27 años perdió el control de la moto en la séptima curva del trazado de Mandaika. Voló literalmente por el aire y se deslizó varios metros sobre el asfalto hasta que pudo incorporarse bajo sus propios medios en un estado de conmoción. El piloto fue declarado no apto para correr por los médicos de la categoría y fue trasladado de forma inmediata por protocolo hacia el hospital de Mataram para realizarse diversos estudios al establecer que fue una caída bastante fuerte. De esta mañana, quizás una de las más grandes que ha tenido hasta el momento, fue lo que indicaron su equipo médico, por lo cual el 6 veces campeón del mundo en la categoría reina entre el 2013 y el 2019 pudo haberse quebrado el brazo, como ya ocurrió en el Gran Premio del año 2020. Por los momentos se mantiene en estudios, pero se establece que no habrá sufrido nada de gravedad.

sin control alguno, ¿no? Porque definitivamente cuando contratamos Only One Comunicaciones no hay límites. Efectivamente, y para poder escuchar a todo volumen y a toda mecha, como decimos en nuestra tierra, artistas como Arce y Rey, es necesario tener un buen internet, una buena televisión, una buena fibra, un buen móvil, y qué más, qué mejor manera de hacerlo que con All in One Comunicaciones, donde tenemos el mejor pack que se adapta a ti. Tenemos, por ejemplo, un pack maravilloso de ahorro donde por tan solo 28,99 euros te llevas los 100 megas de fibra óptica, una línea móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, repito, por tan solo 28,99 euros. Y si lo que buscas es quizá el ahorro de manera familiar para tu familia, tenemos por supuesto nuestro pack familiar por tan solo 43,80 euros. Te llevas la fibra de 300, 4 líneas móviles con 40 gigas y además llamadas ilimitadas. Estamos en 3 sedes en Valencia. Visítanos, por ejemplo, en la calle Doctor Manuel Candela número 21 o contacta con nuestros agentes a través del 611-57-3571. Recuerda que en All in One Comunicaciones elegimos el plan que se adapta a ti. Gracias, Ana Luisa. Ya tenemos llamada ilimitada, llamadas ilimitadas y datos también. Para que disfrutemos todo el mes y podamos escuchar la música que queramos, las nuevas bachatas, todo lo que está sonando en este momento en el Café las Mañanero. Las nuevas películas, todo. Así es. Eres tú, mi tabú. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Este sonido comenzamos Latino Deportes, bienvenidos. Ahí está el grito de los ganadores. El Barcelona goleó al Real Madrid en su propio campo. Así duele un poco más, pero qué vamos a hacer. El Barcelona parece que está de vuelta. Goleó al líder. Goleó al líder. Hay razones para celebrar en el Barcelona. No solamente le han ganado al Real Madrid, sino que el equipo luce recuperado de la mano de Xavi Hernández, un hombre que precisamente viene del ADN del barcelonismo. Bueno, pues celebraciones por doquier en la noche, porque el Barcelona se llevó el clásico. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles, con la crónica completa de lo que ha sido este compromiso en la Liga Española de Fútbol. Pero no solamente tenemos la información de el compromiso entre el Real Madrid y el Barcelona, sino también tenemos toda la información de la jornada liguera. Y les presentamos este apartado a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fabuir número 7. Gastronomía mediterránea. Vamos a encontrar desde la paella también alternativas como carnes a la brasa, y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Brasas y Calderos, fechas especiales, Brasas y Calderos. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces entrando en detalles. Ya también está Jelfran Riera lista con la tabla de clasificación, porque vamos a ver cómo quedan las cosas. Se logró frenar al líder, el Barça, que se acerca por detrás, viene con un tirón fuerte. ¿Será que le alcanza? ¿Le alcanzará al Real, al Barcelona? Bueno, ya el tema de la Champions ya está de tercero. Recordemos que clasifican los cuatro primeros y vamos a ver si alcanza a meterle presión al Real Madrid. Algo de presión se siente, sobre todo con este arreón tremendo está teniendo el Barcelona. Hay liga, señores. Empezamos, Adolfo, entonces con la crónica de la jornada liguera. Anoche vimos en el cierre de la jornada 29 de la Liga Española tremendo baile por parte del FC Barcelona al Real Madrid y nada menos que en el Santiago Bernabéu 0-4 con goles de Aubameyang en el minuto 29 y 51, de Ronald Araujo en el minuto 38 y de Ferran Torres en el minuto 47. Una goleada que deja tocado anímicamente al club blanco y en donde el Ancelotti tendrá que replantear en los próximos partidos, ya que posiblemente no contará todavía con Benzema y Mendy, dos bajas ostensibles y que se vio en la noche de ayer que hicieron muchísima falta. Otros resultados fueron el del Sevilla, que empató con la Real Sociedad 0-0, un resultado que favorece indudablemente al Fútbol Club Barcelona. Otro empate, el del Celta de Vigo con el Betis, 0-0. El Cádiz venció al cansado Villarreal, 1-0. Recordemos que el Villarreal venía de un durísimo partido de la Champions. Gol por parte del Cádiz de Rubén Sobrino en el minuto 90, en extremis. El Español venció al Mallorca con gol de Rubén de Tomás en el minuto 42 y que lo pone aún más cerca en la tabla de goleadores a Karim Benzema. El Rayo Vallecano en su casa aguantó hasta cuando Coque apareció en el minuto 49 y hizo el gol de la victoria del Atlético de Madrid. El Osasuna goleó al Levante 3-1, un Levante que en el segundo tiempo trató de levantar cabeza y que con gol de Roger Martí en el minuto 76 parecía que le alcanzaba el tiempo para lograr un empate, pero no fue así porque Ezequiel Ávila en el minuto 44, Ante Budimir en el minuto 57 y Darko Brasagnić en el minuto 64 habían hecho los tres goles de la victoria del Osasuna. El Elche cayó en su casa ante el Valencia Club de Fútbol 0-1. Un Valencia Club de Fútbol que viene en alza y que con gol de Gonzalo Guedes en el minuto 50 se llevó esta importantísima victoria. El Alavés en su casa cayó ante el Granada en un tremendo partidazo. 2-3. Se vieron goles de todas las facturas, comenzando con el gol que hizo en el minuto 50 Sergio Escudero del Granada. Posteriormente, en el minuto 53, el Alavés empató con golazo de Gonzalo Escalante. Y posteriormente se fue adelante el Alavés con gol de Manu Vallejo en el minuto 57. Pero en el minuto 75, Antonio Puertas empató el partido y cerró la victoria del Granada el colombiano Luis Javier Suárez en el minuto 87. Un 2-3 que demuestra que el Granada quiere alejarse del descenso. Y el Athletic de Bilbao empató con el Getafe 1-1. Gol del Athletic por parte de Berchinche en el minuto 29 y del Getafe Enes Unai en el minuto 3. Y la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. El Real Madrid con 66 puntos sigue liderando, pero ya quizá se acerca es el FC Barcelona, que recordemos que aunque está en la tercera posición, tiene un partido menos con 54 puntos. El Sevilla se mantiene en la segunda posición con 57 puntos. Precisamente, el próximo partido del Sevilla es contra el FC Barcelona y en donde se espera un grandísimo duelo para pelear esta posición. El Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta con 54 puntos. El quinta posición, el Betis, con 50 puntos. Y cierran los puestos europeos la Real Sociedad con 48 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el resumen completo de la jornada liguera en el día de hoy. Bueno, por arriba vemos que el Real Madrid con esos 66 puntos. Todos pensamos que a esta altura ya las cosas estarían tranquilas. El Real Madrid lució ayer totalmente desubicado en el campo de juego. No sabemos qué pasó, francamente, pero lo desbarató totalmente el Barça. Lo que planteó Ancelotti definitivamente ni en el primer ni en el segundo tiempo sirvió. Las correcciones que hizo para la segunda parte dio la sensación de que no surtieron ningún efecto. Es más, el Barça entró más enchufado en la segunda parte que en la primera. Estuvo el Barça definitivamente de principio a fin. Es verdad que sobre el final de pronto reapareció el Real Madrid por ahí con un peligro de descuento. El gol de la horrilla, todos esperamos que llegaría, pero ni siquiera eso. Miramos la tabla de clasificación, Gelfrani, oficialmente cómo queda, porque esto definitivamente se pone interesante para los intereses de los que están luchando por, ya no solamente por el título, sino también en la Champions, los puestos Champions. Jorge, bueno, la liga queda de la siguiente manera: en la primera posición el Real Madrid, la segunda con 66 puntos, en la segunda posición el Sevilla con 57 puntos, en la tercera el Barcelona con 54 puntos, en la cuarta el Atlético de Madrid con 54, en la quinta el Betis con 50, en la sexta la Real Sociedad con 48, en la séptima Villarreal con 45, en la octava el Atlético con 41, en la novena el Valencia Fútbol Club con 40, en la décima el Osasuna con 38 y en la última posición el Levante con 19 puntos. El Levante que definitivamente no levanta cabeza. Bueno, a propósito, en estos días vamos a hablar con un jugador del Levante latinoamericano, por cierto. La euforia ha sido total, repito, en el Real Madrid, en el Barcelona, tras este triunfo ante el Real Madrid. Enhorabuena a todos los hinchas del Barça, que han tenido que esperar durante mucho tiempo para poder sonreír de nuevo. No sabemos si para la Liga el Barça ha reaccionado un poco tarde, pero lo importante es que el equipo luce recuperado y ahí está metido también en la Europa League. Pueda de que no salga con las manos vacías esta temporada el Barcelona. Muy bien, vamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con más actualidad deportiva. Tenemos más información. Damos cuenta de que por allá, por los lados de Francia, ha caído el PSG. También ha caído y goleado. Pero una de las sorpresas en el fútbol internacional la protagonizó en el día de ayer nada menos que el poderoso PSG, que cayó goleado ante el Mónaco 3-0, con goles de Wissam Ben Yedder en el minuto 25 y 84 y de Kevin Volland en el minuto 68. Eso sí, al término del partido fue el mismísimo Kylian Mbappé quien pidió disculpas a los aficionados del PSG y que espera que su equipo haga unas mejores presentaciones. Realmente la defensa estuvo fatal. Fatal, de verdad. Bueno, Mbappé se quitó la camiseta, en fin, estuvieron totalmente desdibujados. Miramos otros compromisos en el fútbol europeo, en la Premier League. El Liverpool de Luis Díaz sigue en racha positiva. En esta oportunidad venció al Forex 0-1. Un gol de Diego Jota. Y bueno, ahora vienen las convocatorias de los distintos. Bueno, ya están convocados. Ahora se van a concentrar los jugadores más importantes con sus respectivas selecciones para cumplir compromisos de clasificación para el Mundial de Qatar. Cambiamos de información. Vamos con la Fórmula 1. La Fórmula 1, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Y arrancó este fin de semana, Jorge, la Fórmula 1 con el grandísimo premio de Bahrein, y en donde el protagonista fue Verstappen, no solo porque tuvo que retirarse a falta de una vuelta de terminar la competición, sino muy enfadado por radio transmitió que Leclerc salió por delante de él tras su última parada, y lo dijo enfáticamente: ya van dos veces que lo he hecho, no apretar en la primera vuelta a petición del equipo. Podía haber pasado a Leclerc sin ningún problema. Esto no lo vuelvo a hacer. Estas fueron las palabras enfadísimo del actual campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen. Un Verstappen que con su compañero inclusive quedaron por fuera de esta primera y gran premio de Bahrein. La competición terminó de la siguiente manera. Primero Leclerc, segundo el español Sainz, tercero Hamilton, cuarto Russell, quinto Magnussen. Gracias, Adolfo. Pero para destacar en el día de hoy, el nuevo récord de Yulimar Rojas. Yelfrani. Así es. Bueno, la venezolana Yulimar Rojas reina en Belgrado con otro récord estratosférico de 15,74 centímetros. Esta venezolana, hay que recordar que en los Juegos Olímpicos tuvo una marca de 15,67 centímetros. También tenemos que resaltar que la española Ana Peleteiro ha quedado de octava con una marca de 14,74 centímetros. Perdón, de 14,30 centímetros. Gracias, Yelfrani. Adolfo, se viene la Vuelta a Cataluña. Y las emociones del ciclismo nuevamente regresan esta semana. Y es que precisamente, y recordemos que después de dos temporadas entrecortadas por la pandemia, ahora le llega el turno para la Vuelta a Cataluña, la cual se estará realizando entre el 1 de marzo y el 27. Y es que recordemos que es una de las competencias ciclísticas más antiguas del mundo. Y por lo tanto, estarán presentes nuevamente los grandes que han peleado por ella. Entre ellos, el ecuatoriano Richard Carapaz, que junto a su compañero Richie Porte estará en el Ineos. Alejandro Valverde lo hará en el Movistar Team, acompañado precisamente del colombiano Iván Ramiro Sosa. Tremendo equipo estará peleando estas opciones, pero Simon Yates no se queda atrás y estará con el Bike Exchange, lo mismo que Ciccone del Tech Segafredo y Tom Dumoulin del Jumbo Visma. Ahí están las principales figuras que estarán presentes entonces en la Vuelta a Cataluña. Y el Frenin, finalmente, ¿qué pasó con Rafa Nadal? Problema físico, el tenista español Rafael Nadal sufrió este domingo una inesperada derrota en la final del Master 1000 de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz, que y dio por concluida su racha de 20 victorias en este inicio de temporada. Así que bueno, para Rafael Nadal vamos a desearle mucha suerte y pues nada, mucha salud también. Sí, pronta recuperación. Ya los triunfos de estos tiempos pues cuestan un poco. A ver, Adolfo, nos vamos. ¿Qué pasó con Juan Pablo Montoya y su hijo? Y desafortunadamente se ha desvanecido la gran ilusión de Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya de competir padre e hijo en la gran prueba de las 12 horas de Sebring. Y es que todo había estado súper expectativo, ya que la pareja colombiana podía hacer esta carrera y iba a ser historia en la que un padre y un hijo de tan solo 16 años estarían compitiendo en ella. Y a bordo del prototipo Oreca 07, Gibson del equipo Dragon Speed fue el menor el encargado de iniciar la competencia, teniendo un gran desempeño y logrando mantenerse entre los mejores de la categoría LMP2. Pero llegó el relevo de Juan Pablo Montoya, quien puso el coche como líder de la carrera e ilusionaba con un triunfo para Colombia. No obstante, sobre las 2 horas y media de la largada, vino un infortunado trompo después de una curva. El carro de los Montoya fue impactado por otro carro, provocando un daño irreversible que los obligó a retirarse de la carrera. Habrá que esperar otra oportunidad, Adolfo. Pero se veía muy bien dos generaciones, padre e hijo, conduciendo el mismo carro y con posibilidades de ganar. Y está Juan Pablo Montoya, que hizo historia en la Fórmula 1, también en la IndyCar, pasándole ya el testigo a su hijo. Llegamos de esta forma a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rancel Lavata, Ana Luisa Cardona, Yelfrani Riera, John Valencia y este servidor, a Nicky Cuervo. ¿Dónde está Nicky, hombre? Que no se escape Nicky. Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención, de la compañía y la invitación es para mañana nuevamente de 8 a 11 a través de Latinos, el Café Mañanero. Fin de la pausa publicitaria. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para.